calor para deletrear el fluir primordial que un capricho fue en su estado natural, como el empeño que puso por brotar. Deja ayudarte a ordenar y cambiar la ampolleta que se quemó. Carece de gracia el lugar donde habita el cariño que pudo ser. La violencia animal de la ansiedad devoró esa paz que tenía el dormir inocente antes que naciera el lenguaje.